así creció la familia juntita, codo con codo, pero creció de igual modo la maldad y la virulencia, perdiéndose la conciencia para desgracia de todos. Y en medio de la maldad que causa tanto estrago, ya muy cerca de un amago llamó el señor a Noé, un paisano de gran fe como ninguno en el pago. Y le dijo el Tata Dios: estoy cansado de esta gente que roban, matan y mienten, pero antes de hacerles daño, tendré paciencia unos años que pueden ser 120. Y desde ya preparame usando buena madera, un arca de esta manera, hacé tres pisos y puertas y una ventana que abierta te traiga la luz de afuera. Porque pasados los días, si no hay arrepentimiento, mandaré para escarmiento una grande inundación que limpie la corrupción que aumenta cada momento. Y así lo hizo don Noé, y al terminar su trabajo, metió en el piso de abajo a tuito los animales que entraron con sus iguales porque el mismo Dios los trajo. Y entrando también Noé con toda su parentela, se largó a llover, mi abuela, durante 40 días, y las vertientes que había lloraron a toda vela. Y aunque hubo lugar para más, ningún otro quiso entrar. Pensaba que iba a fallar lo anunciado por el profeta, y por tirar la receta se ahogaron en aquel mar. Galopando un mes tras otros, se les pasó un año entero, y entonces de mensajero para saber algo de afuera, abrieron la pajarera y un cuervo salió el primero. Más tarde mandó Noé juntamente a una paloma, que llegando hasta una loma trajo una rama de olivo, señal para los cautivos que otra vez la tierra asoma. Y convencido don Noé por tantas buenas señales, salió con los animales a respirar aire puro, que hallaron, les aseguro, limpito de tantos males. Esta lección del diluvio debe enseñarnos a todos que el mal trae de cualquier modo su castigo y destrucción, y nadie se haga ilusión que con Dios hay acomodo. Y recuerde, amigo mío, que en este día presente puede venir de repente el fin de todas las cosas y acabar la vergonzosa sociedad tan reluciente. Y ahora, como en los días del aparcero Noé, solo existe para usted un refugio bien seguro para no andar con apuros y en esa quedar de a pie. Esta arca de salvación es el mismo Jesucristo, y por lo que tengo visto, si alguno se fía en él, no encuentra amigo más fiel que a toda hora esté listo.